Muy bien, bueno, ahora vamos a estar hablando con un periodista muy importante. Analista internacional. Muy bien. Actualmente trabaja en Telefe. Fundó dos sitios web, que son dos diarios digitales. Estamos hablando de notio.com.ar y El Observador Global.com. Estamos hablando del señor Andrés Repetto. Muy buenas noches. Germán Vargas te saluda. ¿Qué tal, Germán? Hola, Fede. ¿Cómo van? Muy bien, gracias por brindarnos esta entrevista. La verdad son tiempos difíciles. No, todo bien. Los chicos a punto de acostarse, así que ya está todo terminado. Muy bien. Con tiempo para hablar. Muy bien, Andrés. Estamos, debatiendo hace un rato con los chicos el tema de todo ese revuelo internacional, como las primaveras árabes, los indignados en Estados Unidos, en Europa. Nuestra primera, pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo ves todo este gran movimiento político y social? ¿Ves que la situación se va a terminar pronto, o sea, este gran conflicto que va a llegar a un fin, o que tiene una prosperidad, que no va a acabar hoy, Mira, me parece que fue algo muy interesante, justo con el tema del comienzo del año fue, ¿no? Ajá. Yo creo que fue a partir de enero, claro, las primeras protestas, Túnez, Egipto, y después todo lo que vino, la guerra en Libia, ahora Siria, todo lo que pasó, como vos decías después. El primer indignado fue en realidad en el mundo árabe, uh-huh, por lo menos este año, y después se contagió a España, al resto de Europa. Hubo también en la India marchas, en Israel, ahora en Rusia, Estados Unidos, Londres. Me parece, yo creo que es el puntapié inicial de una nueva manera de protestar, y lo que pasó específicamente, por lo menos por lo que veo yo, ¿no?, en el mundo árabe, uh-huh, es esto de que la gente común, nosotros, empezamos a mover las fichas del tablero de ajedrez, y eso en su momento ponían tan incómodos y preocupaban tanto a un Mubarak o a un Gaddafi como un Sarkozy, Obama, porque en este caso no eran dictadores por un lado y amigos de los dictadores de turno por el otro los que movían las fichas, sino era la gente la que hacía eso, de la mano de la comunicación, sumado a la tecnología, en algunos países más, en otros menos, pero sumado en principio a la tecnología, que tampoco dependió en un principio tampoco de los grandes medios de comunicación. Es decir, cuando las grandes cadenas, quizás más que nada occidentales, por ejemplo en el caso de Egipto, dejaban de transmitir, eso no hizo que la gente, porque no le dan bola en las grandes cadenas occidentales, se iba. Al contrario, a través de los celulares se volvía a convocar cuando todo parecía que perdía fuerza y Mubarak no caía, y volvían otra vez las oleadas de gente a manifestarse, y finalmente Mubarak cayó. Creo que es el comienzo de del poder de protestar y del poder de autoconvocarse, por lo que sea. Yo, cuando empezó lo del mundo árabe, decía, ahora vemos, lo dije en su momento, ¿no?, vemos, uh-huh, la protesta por el reclamo de democracia, mañana es porque aumentó el precio del azúcar en Buenos Aires o en otras partes del mundo, y sucedió que la gente, creo que se empieza a cansar de que ciertas cosas se empiecen a ser tomadas como naturales y empiezan a protestar. En Rusia hoy se cansan que un Putin siga estando en el poder y haya manipulado las elecciones, y protestan en contra de eso a pesar de el poder que tiene un tipo como Putin, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es lo notable, ¿no? Pero a mucha gente a veces la pone nervioso, porque claro, Mubarak, si no hubiese sido por la gente que se cansó y protestaba, no caía, porque por algo era un dictador que hace 40 años que estaba, porque a mucha gente le venía bien que esté, y lo mismo Gaddafi, ¿no? Uh-huh. Es como, se me viene a la mente la Revolución Francesa del 68, o sea, es como algo así, pero súper potenciado, ¿no? Sí, lo que pasa es que con todo el poder de estar conectados, ¿no? Uh-huh. Y es loco, claro, también, yo veía, no me acuerdo en qué país árabe, en todos los países árabes, obviamente, apenas empezó esto, cortaron las redes sociales, internet, y en Londres, lo que decía Cameron, que es el primer ministro, cuando la gente se comunicaba con el BBM, decía, bueno, vamos a tener que empezar, si suceden este tipo de cosas, vamos a tener que controlar Internet. Digo, qué loco, ¿no? Una dictadura y una democracia apelaban quizás a la misma solución por algo que les desbordaba, ¿no? Hola, Andrés. ¿Cómo te va? Mi nombre es Carlos Galibert. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? La pregunta que te quería hacer yo es, ¿cómo, o sea, todas estas protestas sociales siempre tienen como la semilla en la parte económica, ¿no? Y está toda esta crisis financiera mundial. ¿Cómo pensás que nos va a pegar esa crisis a la Argentina? Porque muchas veces Cristina y el oficialismo, más que nada, como que dice, bueno, la crisis está, pero bueno, nosotros no nos toca, nosotros estamos bien. ¿En qué momento te pensás que nos va a pegar con más fuerza esto? La verdad es que no lo sé. La verdad que no lo sé. Creo que hoy estaba leyendo antes de hablar con ustedes que Brasil pasó a ser sexta economía del mundo desplazando a Gran Bretaña. Evidentemente hay cambios, ¿no? Claro. De los países que empiezan a ser poderosos o que están bien. Creo que todo esto, por lo que dicen muchos economistas, también quizás en algún país tiene que ver con los commodities y el tema de la comida y la comida que es tan requerida. La verdad que no lo sé. Creo que la Argentina depende también mucho de la soja y todo ese tipo de cosas, y esperemos que los precios sigan altos, ¿no? Uh-huh. Porque si no, seguramente también se va a ver afectada. Yo no sé cómo, qué manera. El tema es que lamentablemente lo que se globaliza siempre más rápido es lo negativo. Yo no me animaría a decir que ninguna crisis en el resto del mundo no nos va a afectar de ninguna manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que a diferencia de otros países como Europa, las crisis en Argentina como son más, o sea, cada 10 años tenemos una crisis y por ahí los países europeos tardan 50 años, tiene tiempo de recuperarse. ¿Pensás que próximamente podemos llegar a tener una crisis? No, mira, la verdad que no lo sé. Creo que, no sé, hoy a mí yo no me gusta hablar un poco de política nacional porque... Ajá. Trato de no meterme, pero no porque no quiero opinar, sino porque trato de fijarme de lo que pasa de la frontera para afuera. Pero hoy a mí me preocupa más lo económico, seguramente es un tema en la Argentina también, y creo que no se puede decir que no te va a afectar nada, porque la verdad, quien cuéntale tus planes a Dios para que él se ría. A mí hoy me preocupa la pelea entre el gobierno y la oposición, y cuando hablo de la oposición hablo de gremios, Moyano, y que estén diciendo que es los amigos de Moyano, que esto va a arder, o sea, me parece que por ahí viene una situación complicada. Por otro lado, viste que se acerca el fin de año y todo sube, el 2012 va a estar jodido, digo, yo la verdad no sé qué va a pasar en el 2012, pero si todos decimos que va a estar jodido, seguramente que lo va a estar, porque lo vamos a estar llamando, sí. ¿No? Entonces, nada, sí. Me parece acá a nivel interno, a mí lo que me preocupa es esto, ¿no? La pelea entre el gobierno y los sindicatos y cómo eso nos puede afectar en la diaria a todos. No, esperemos que corra la cordura. Andrés, si te hago una consulta, con la política en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo lo ves, digamos? ¿Cómo está en comparación con Europa, ¿no? Obviamente está un poco más tranqui, pero también hay mucho revuelo en Chile, hay mucho revuelo en otros países de Latinoamérica. ¿Cómo ves la política acá, digamos, en Latinoamérica? Mira, bueno, habría que ver país por país, ¿no? Uh-huh. A nivel económico en la región le ha ido muy bien. Uh-huh. A nivel político, qué sé yo, puedo decir... No sé, la verdad que generalizar no te puedo decir, pero no sé, la realidad de Venezuela no es la misma que la de Colombia, la de Chile, bien, más allá de las protestas, no es la misma que la de Bolivia. La verdad es que tiene un impulso, digamos, en crecimiento, en comparación, digamos, con Europa, sí, ¿no? Sí, que está, por supuesto, ¿no? Bueno, por supuesto, uh-huh. Europa está pasando por una de sus tres crisis económicas, con una situación... política complicada, porque en vez de ver cómo salen para adelante, se empiezan a el muerto se hace el degollado, ¿no? Entonces los franceses le dicen a los británicos, es momento para ser francés y no británico, ¿no? Y se señalan unos a otros y se pelean. No, seguramente que hoy en América Latina la situación económica genera una perspectiva muy diferente, ¿no? Digo, no hay que ser analista, ¿no? Eso se ve a la legua. Sí, sí, sí. ¿No? Igual a nivel latinoamericano, a mí lo que me preocupa es el tema de la calidad democrática de diferentes países, ¿no? Me parece que creo que eso es una nube en el horizonte no súper lejano, que a mí me a veces me, la verdad que me llama la atención, ¿no? Y me pregunto qué democracias, hacia qué democracias apuntamos, a la democracia como en Brasil, como en Uruguay o como en Venezuela, ¿no? Digo, me parece que hay modelos y quizás es una de las cosas que a mí a veces me preocupa, ¿no? A nivel latinoamericano, no tanto la bonanza o la situación económica, viste, igualmente a veces hay grandes macro números y después es difícil bajarlos al día a día, ¿no? Voy a decir, pero tanto crecimiento en la región y sigue habiendo millones y millones de pobres, ¿no? Sí, ¿dónde está, no? Sí, a veces la famosa distribución, ¿no? Claro. Buenas noches, Andrés, habla Federico. ¿Qué haces, Fede? ¿Todo bien, vos? El amigo de Twitter, por eso estamos. Tal cual. Yo te quería preguntar, ya que estábamos hablando de la región y de todo lo que es América Latina, ahí, viste, la semana pasada estuvo la cumbre del Mercosur y el Mercosur decidió bloquear los buques de bandera de Malvinas y se presentó esta medida, digamos, y de la cual ya Cameron salió a hablar en contra y aseguraron que no piensan negociar. ¿Vos cómo ves esto? ¿Crees que puede haber algún tipo de salida o que va a seguir siendo como viene en los últimos años, que en la ONU hablan pero después no pasa nada? No, mira, me parece que cada cual juega las cartas que puede en la disputa, ¿no? O sea, obviamente me parece lo más interesante es que es a través de la diplomacia. Bueno, Gran Bretaña se puede quejar y decir a Uruguay que le preocupa mucho, pero la realidad es que las Malvinas, es una región en conflicto. Segundo, no es ningún país independiente. Y lo que ha hecho Uruguay es decir, bueno, con la bandera de Malvinas no pueden entrar. Y creo que lo que ha generado la protesta y el contraataque británico, lo único que generó es que más países apoyen la decisión de la Argentina, que se enmarca en también una política de, por lo menos en aguas argentinas, que los barcos que van a las Malvinas no puedan navegar, que los buques de guerra de Gran Bretaña no puedan atracar en puertos de la región. Me parece que, digamos, dentro de ese camino, cada cual utiliza las mejores cartas y herramientas. Creo que la Argentina en ese sentido se mueve inteligentemente. Gran Bretaña está a la distancia y obviamente que va a protestar y buscará mover sus fichas también, pero me parece que es interesante la movida a nivel Mercosur y los países aliados y bueno, hay que ver eso cómo afecta. Si eso después va a generar que las Malvinas vuelvan, yo creo que hay un camino muy largo todavía por recorrer, ¿no? Cameron, de hecho, dijo, creo que el 24, un mensaje a las 3.000 personas que viven en las Malvinas, que nunca se va a negociar la soberanía. Bueno, pero es un momento de cada cual utilizar las herramientas que se tienen. Por suerte son siempre dentro de la vía diplomática. Claro. El año pasado hubo militares británicos que estuvieron azuzando el tema bélico y los temores, posibilidad de... y me parece que es interesante eso, que la Argentina utilice todos los resortes que puedan. Obviamente, como a Gran Bretaña le jode, va a decir que le preocupe y llamar al embajador de protesta y todo, pero bueno, me parece que es interesante el Mercosur apoye, ¿no? Esa es la famosa también salió, Unión Latinoamericana. Salió China a hablar a favor, a apoyar, digamos, la decisión del Mercosur hace unos pocos días. Sí, bueno, ahora había un diplomático argentino que está tratando que el Parlamento Europeo también reconozca que hay una cuestión de conflicto, ¿no? Pero bueno, lo que pasa que también en el mundo todavía las cosas no se manejan por lo que uno considera justo o injusto, sino por quién tiene el palo más grandote, ¿no? Tal cual. Y bueno, ¿no? Digo, la verdad es que pasa así, ¿no? O sea, todavía es así. Digo, están las Naciones Unidas, todo muy lindo, pero cuando hay que usarla de preservativo para una violación, se la utiliza. Sí. ¿No? Es lamentable, pero es así. Sí, ¿qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Te habla Lionel de acá. ¿Qué haces, Lionel? Son una banda, ¿eh? Somos bastantes. Somos bastantes, sí, y vamos creciendo. Estamos bombardeando. Muy bien. Andrés, te consulto, porque la verdad es que justamente estamos hablando de esto de la ONU, de cómo funcionan las Naciones Unidas, y lamentablemente me estaba poniendo a pensar que estamos discutiendo los mismos temas que hace 20 años. Hoy por hoy estamos hablando de Malvinas, estamos hablando de desarme armamentístico en Corea, la preocupación de una guerra nuclear, estamos hablando de guerras étnicas en Nigeria. La verdad es que uno siente que se van movilizando un montón de cosas a nivel global, que la globalización nos afecta a todos, que los medios de comunicación, pero los temas, lamentablemente, van a un curso muy lento. Porque quienes movemos todo eso seguimos siendo los hombres, ¿no? Claro. Entonces, no hay que pedir milagros, ¿no? Lamentablemente, la violencia continúa. Estamos hablando hoy, en este 2011, de retiros de, por ejemplo, de Irak, y en esta última semana han volado un montón de coches bomba y de suicidas. Y sí, la realidad es que sí, creo que desde lo personal, creo que hay una toma de conciencia de la gente a nivel global que tiene que ver mucho por una situación interna hacia lo que le está pasando al planeta. Me parece que hay una toma de conciencia de la gente de ciertos temas, que lo atamos con lo que hablábamos hace un rato, que decíamos, la gente se está cansando de que ciertas cosas sigan siendo tomadas como naturales. Sí. Quizás el día de mañana la gente empiece a marchar porque la gente se caga de hambre en diferentes países o por las guerras en diferentes puntos del mundo, ¿no? Pero me parece que hay una toma de conciencia. Lo que pasa es que quienes no toman conciencia son los que se autodenominan como líderes, ¿no? Me parece que por ahí pasa la cosa. En este momento de indignados globales, algunos marcharon porque les golpeó el bolsillo, pero otros en Brasil, en Colombia o en la India marcharon en contra de la corrupción. No digo, la gente se está empezando a movilizar. Creo que en el futuro nos vamos a empezar a movilizar todos por los cambios que vamos a ver cada vez más marcados, de acuerdo a lo que nos están diciendo los científicos, del calentamiento global y cómo eso nos va a afectar en la diaria, ¿no? Yeah. Pero bueno, sí, la verdad que milagros no hay, porque quienes estamos acá somos los seres humanos y bastantes cagadas hemos hecho a lo largo de los siglos, ¿no? Uh-huh. Andrés, tengo una consulta. ¿Pensás que el euro puede llegar a caer en Europa? ¿Que se habla tanto revuelo? Mira, la verdad que no sé, porque no soy economista. Uh-huh. Recién estaba leyendo un informe que decían que si bien están entrando una leve recesión, ellos esperan que a partir de mediados del 2012 empiecen a crecer. Pero no te puedo profetizar eso, pues no tengo idea. Lo que sí, uh-huh, es que realmente a veces, ¿no?, en los medios exageramos porque es parte, uh-huh, del show. La realidad es que Europa ha salido también de situaciones mucho más complicadas, más complejas y muchísimo más profundas, ¿no? Uh-huh. La verdad que no hay crisis a mí global y mundial que me preocupe más. Si vos me decís, mira, yo empecé a hablar de Al Qaeda en el 96 y para mí en su momento el tema del terrorismo era sumamente inquietante, pero no hay ni siquiera la guerra de Irán o posible guerra de Irán, ni la crisis de Corea del Norte, ni el terrorismo. No hay nada hoy, no hay mayor desafío desde mi punto de vista, siempre es así, ¿no? Que los efectos que el planeta va a sufrir como consecuencia del cambio climático y cómo eso nos va a pegar a nivel social, a nivel político, y cómo eso va a derivar en conflictos militares. Sí. Vos me preguntás del euro, será y caerá como cayó la Unión Soviética, pero para mí, sí, hoy, si bien te estoy hablando de grandes conflictos, o de los que hemos hablado, o de Irak, o de Afganistán, o de todo lo que en el futuro puede pasar por la guerra que se ha generado en Irak, porque Occidente todavía no ha vivido el costo de esa guerra, uh-huh, yo creo que hoy el mundo no tiene mayor desafío que lo que va a pasar en las próximas décadas como consecuencia del calentamiento global. Uh-huh. Me parece que, si los científicos no nos están mintiendo a gran escala, y por lo poco que yo pude ver haciendo algunos viajes y hablando con los tipos que saben, que para mí son estos nuevos líderes, uh-huh, realmente los desafíos vienen de ahí. No sé de qué fronteras va a hablar, si como nos están advirtiendo millones de personas se van a empezar a trasladar de una parte a la otra buscando comida. Claro, estamos en el 2011, queremos hacer un resumen del 2012 y de lo que va a pasar en el 2012. Uh-huh. Me parece que los próximos años realmente eso va a generar un movimiento interno de conciencia de la gente de empezar a preocuparse, ¿no? Por el prójimo y por lo que realmente vale la pena pensar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más positivo, porque si no nos terminamos todos metiendo un tiro en la cabeza. No, pero me parece que yo te hablo, yo lo laburo y me parece que todo va hacia una nueva conciencia, ¿no? Sí. A veces las cosas duras te movilizan y te hacen crecer y te hacen cambiar. Tanto hablan del 2012 y del cambio y que la zaraza, yo creo que todo eso moviliza, ¿no? Vivimos en un mundo donde todavía nos da más lástima un perrito que un chico descalzo pidiendo en la calle, ¿no? Entonces digo, hay cosas que hay que cambiar y creo que para ese cambio se va. Juan Carr habla de una revolución silenciosa, ¿no? La gente de la solidaridad. Y creo que eso va a pasar. Sí, Andrés, ahora yo lo que quería que me hagas más o menos es como vos tenés el sueño de todo periodista, ¿no? Tener tu diario, ¿no? Tenés dos diarios, a falta de uno, tenés Notio y tenés el Observador Global. ¿Cómo es hacer un cierre del año? ¿Cómo te fue este año? ¿Si cada vez vas aprendiendo? Porque hace poco que está el diario online. Sí, mira, la verdad es que aprendiendo mucho, para mí se viene todavía un fin de año y un comienzo del 2012 de mucho cambio, de muchísimo cambio en lo personal, y eso es movilizante y sí, uno aprende de, y creo que como somos así, uno aprende a veces más de los errores que de los aciertos, porque a veces los aciertos o los logros que uno consigue, por más mínimo que sean, viste, te pasan de largo, no los ves y siempre estás viendo en qué te equivocaste. Te agradezco por preguntar. No, fue un 2011, de mucho crecimiento en lo personal, muchísimo. Muchísimo. ¿Tenés pensado pasarlo? ¿Tenés pensado hacerlo en papel en algún momento? No, jamás haría un... Bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero no. Estoy con proyectos para hacer cosas copadas en internet que ya... ¿Peter? Oye. Y va a haber proyectos en el 2012, seguro, y nada, soy como ustedes, un laburante de los medios. Creo que tenemos la suerte de que hacemos algo que nos apasiona. Yo trato de comunicar más lo que siento que lo que pienso y... Bueno, se nos fue Andrés, la verdad que... Cuando bueno, estaba cerrando, estábamos queríamos terminando la nota y queríamos terminar de saludarlo y decirle feliz año y esas cosas, pero bueno. Ahora si no podemos comunicar nuevamente con Andrés, sino bueno, vamos ahora a una pequeña tandita a ver si solucionamos este problema técnico y ya venimos con más, you know. Tú sabes.